Silenciarnos es automutilarnos. Cuando los deseos son contenidos, la constipación da un golpe seco justo en la boca del estómago. Habrá que actuar de tal forma que las piedras experimenten envidia de la embriaguez del hombre. Romper las viejas tablas y escuchar las invitaciones de los deseos. Las consignas dionisíacas y el riesgo a desprenderse de los tatuajes con los que nos han marcado nos reivindican. Extraviarse algunas veces en esquinas oscuras. Crear nuestro propio metalenguaje. La justificación es una fragilidad del lenguaje arraigada en el hombre moderno. Volver a lo primitivo no significa involución, sino reconocerse sexuado, antropo, terrenal, vípero. El pudor y la mediocridad cotidiana nos volcó a la conquista de las cosas para abandonar el riesgo de la locura y el goce. Gritar a los cuatro vientos la embriaguez y la juerga de los deseos. Vacilar en las danzas será burlarnos de la desolación. Sumergirse en el polen del vino y la poesía para sentirte parte de la totalidad. Estimularte con el placer del entorno. La coacción a la palabra es un tipo de prisión que no permitiremos ni una vez más. Y es que en un mundo que con el paso inexorable del tiempo avanza en barbaries y sistemas autoritarios, la necesidad de un antidiscurso es fundamental para comenzar nuestra emancipación, y para ello habrá que romper las viejas tablas y soltar las cadenas que sujetan desde tiempos remotos. Habrá que estar constantemente tras la dosis perfecta, creando artificios para desafiar los muros de la realidad, y entonces, y solo entonces, abordar de una vez por todas esta existencia. Buenas noches, mi nombre es Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com y también les recordamos que nos pueden comentar sus impresiones a través de las redes sociales, en Twitter, @urbanaradiogt y en Facebook, en las páginas de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y también en el Anti-Discurso. Para escuchar los programas anteriores, recuerden que está el link en la página de Facebook de Radio Urbana. Bueno, hoy estaremos dialogando, platicando un poco sobre la importancia de la crítica, sobre esta sociedad acrítica, viéndolo desde la literatura y el lenguaje, y en fin, platicando un poco de todo un poco, ¿no? Para eso tenemos a Diana Vázquez, quien es literata y columnista, y a Carlos González, quien es poeta y también columnista. ¿Cómo están? Muchas gracias por haber venido a esta cita. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Gracias a vos por invitarnos. Es un gusto aquí estar hablando un poquito. Ahora, el nombre, el gusto es de nosotros en Radio Urbana. Bueno, entendemos entonces que la crítica es de la acción, ¿no? De discernir fenómenos, actos o procesos de la realidad, evidenciando previamente falacias, contradicciones, errores. Es la acción dirigida, expresada como opinión formal, ¿no? Fundada y razonada, necesariamente analítica, con connotación de sentencia. A ver si platicamos sobre si existe una cultura crítica en Guatemala. Me gustaría que platiquemos sobre eso. Y también quisiera que nos platiquen si desde su percepción como gente del medio de letras consideran que existe una verdadera crítica literaria o por el contrario lo que hay es, digámoslo, una crítica complaciente, amiguera, como decía Carlos afuera de micrófonos. Y qué causas, bueno, primero si la existe, si existe esta, y si no, qué cosas contraproducentes da a la cultura guatemalteca. Bueno, de las causas sí se puede hablar mucho, ¿no? Pero si existe realmente crítica literaria o crítica de arte, vamos a encontrar muy poca. Creo que en el medio académico, que también con Carlos platicábamos que es muy dudoso que le podamos dar ese nombre a ese lugar, ¿no? Existirán muy pocos, tal vez Mario Roberto Morales. Él es un crítico, él hace crítica, creo que él tiene argumentos para debatir una idea, pero creo también que se sienta un poco arriba de la media, ¿no? Por el otro lado, en el mismo periodismo cultural, más pareciera una agenda de actividades que un análisis de las obras o de las proyecciones o de cualquier cosa que se hable. Creo que hay carencias muy fuertes en la academia, si hablamos de las universidades, que no preparan a los estudiantes para un análisis de la realidad social y que lo comparen con lo que se está haciendo en el arte. Y aparte también todas las investigaciones que se deberían de hacer, creo que no se hacen y no cumplen un fin para mostrar realmente si se puede criticar un trabajo artístico o al artista en sí. Poco serios ese tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que simplemente no hay. Simplemente no. Bueno, ya hablando un poco sobre esto, me gustaría también hacer un poco como la apología de la crítica, porque es necesaria la crítica tanto, digamos, no limitándonos en el ámbito literario, sino en el ámbito social, ¿verdad? Pero partiendo de la literatura, yo creo que la crítica es, como decía Todorov, como el doble necesario para que exista la literatura. Es algo que no, o sea, no es algo que podamos postergar o evitar, sino que es algo que necesariamente se da junto con la recepción de la obra, ¿verdad? Creo yo que una crítica responsable es un ejercicio de diálogo, no es un ejercicio de satanización, ni es un ejercicio de condena, de señalamiento, sino un ejercicio dialógico entre un grupo de lectores y el autor, ¿verdad? Sin embargo, como decía Diana, ¿verdad? Del lado del periodismo cultural, Lo que vemos más es una crítica hecha a través de reseñas de obras, que es muy válido, ¿verdad? Una reseña, porque es una invitación para que la gente lea la obra. Digamos, es una crítica de una extensión menor que señala generalmente los valores de la obra literaria y que invita a la gente a leerla, ¿verdad? Sin embargo, el ejercicio de crítica comparado con el ejercicio de la producción literaria que hemos tenido, digamos, hablemos de los últimos 20 años, se ha quedado bastante disparejo, ¿verdad? O sea, no hay un ejercicio crítico que esté, digamos, no solo a la altura de la calidad de los textos que se están publicando, ni al volumen de los textos que se están publicando. O sea, no hay una percepción, digamos continua del ejercicio literario. Y bueno, volviendo a tocar el tema de la academia, creo que la academia es en muchos sentidos responsable, ¿verdad? Porque es claro. Quien valida, o sea, o quien debería validar una obra. Creo que son dos entes fundamentales, y es el ente de la academia y el ente de los lectores, que al final, a la larga, son uno solo, ¿verdad? Pero yo creo que la crítica académica, si es que existe, se ha quedado como encarcelada en un montón de formalismos y de requisitos formales. Por ejemplo, no es posible que nosotros, bueno, es posible, pero no es tan grato para nosotros leer una tesis, ¿verdad? Una tesis de grado sobre algún libro es imposible, creo yo, porque hay que tragarse un marco teórico, un marco metodológico, que a la larga limitan la posibilidad de interpretación de la obra misma, ¿verdad? Entonces, en lugar de enriquecerla, pues, si bien son una ayuda metodológica para el estudiante que está haciendo la tesis, es una limitante a la hora de compartir esa tesis e interpretarla. Y parece que esta sociedad es demasiado sensible a la crítica, pero más allá de la crítica literaria, que pues prácticamente no existe tal, según lo que ustedes nos comentan, pero que esta sociedad es sensible a la crítica en general, ¿no? A la crítica social en general. Creo que este efecto de nuestra historia violenta, que produce una evidente crisis cultural, donde pareciera que a la menor crítica se reacciona bélicamente, como que siempre se estuviese a la defensiva. Pero también hay otro extremo, cuando se da una supuesta crítica que es más bien un linchamiento, y que vemos con esta proliferación de las redes sociales que esto pasa muy a menudo, lo cual, repito, me parece que es efecto de una crisis cultural, ¿no? Que da como resultado una carencia argumentativa, una carencia de madurez y de criterio, y que así como se es incapaz de la autocrítica, muchas veces se es lapidario y se lincha, metafóricamente hablando, bueno, y a veces no metafóricamente, al otro, ¿no? Entonces, ¿qué peligros ven ustedes en el ámbito cultural y en general en la sociedad esos dos extremos? El de no soportar la crítica, pero a la hora de realizarla, ejecutarla de una forma violenta, ¿no? Culturalmente somos violentos, eso es una, ¿no? La otra es que tenemos poca madurez, como tú decías, de aceptar un comentario, un reflejo de lo que nosotros hemos hecho o dicho, hablado, etcétera, ¿no? Esa falta de madurez yo creo que viene muy relacionada con la falta de educación, que te da como los principales pilares de fundamentar un argumento o un actuar. Cuando no tenemos educación, es muy fácil que alguien venga con otro discurso, se lo siembra a uno, uno lo repite, y eso es ley, ¿no? Y si algo se opone a ese discurso predominante, entonces ahí viene que uno es cangrejo, uno va en retroceso, que no estás evolucionando, que no vas con el progreso, y eso es porque tenemos un miedo a que nos critiquen, a ser señalados, y eso denota también una falta de, ¿cómo se le llama? Carencia de... ¿cuál es la palabra? Bueno, estima baja, ¿no? De autoestima, sí. De autoestima. Y eso también es cultural. Arrastramos una baja autoestima desde... Estamos muy preocupados en lo que dice el otro, ¿no? De apariencias. En el ánimo de rebaño. Exacto, ¿no? Entonces, esa baja autoestima nos hace querer estar siempre bien, pero ese estatus no es normal porque uno tiene bajas y altas, ¿no? Claro. Y somos susceptibles a la crítica. en Guatemala, creo que los guatemaltecos en sí somos susceptibles a morir sobre un comentario que no concuerde con el tuyo, y eso es falta de diálogo, como tú decías. Exacto, la crítica, no hay un proceso dialógico, sino el que piensa diferente a mí es mi enemigo o me cae mal. ¿Dónde está esa cultura de debate, de diálogo? Y eso trasladado a una historia política social que tenemos, eso es lo que se vivió en el conflicto armado. Tú te oponías a lo predominante y a lo que tenía el poder y eras eliminado. ¿Cómo no influye eso en tener miedo a opinar distinto del otro? Entonces ahí, y eso, trasladándolo a la cultura, nosotros culturalmente somos acríticos, silenciosos, y con un miedo que no nos permite expresarnos aunque estemos en desacuerdo con algo. Claro. Eso, trasladado al arte, es totalmente lo mismo. Sí, gracias. Eso es, creo que bastante coherente tu punto. Yo creo que somos una sociedad bastante silenciosa, bastante temerosa de lo que podamos decir. Y es que todo decir también acarrea una responsabilidad, ¿verdad? Todo, cualquier cosa que nosotros digamos, y eso es algo que también cualquier, ya sea escritor o crítico literario o persona, o sea, cualquier persona tiene que tener muy presente, ¿verdad? Que lo que él diga es responsabilidad suya, ¿verdad? Y no sé, hay un gran horizonte de interpretaciones para lo que nosotros podamos decir. Entonces, creo que si no vamos a caer en el ejercicio de esa crítica radical que muchas veces, digamos, por generar espectáculo o por generar expectativa de parte del público, pues se va, digamos, a hacer, digamos, contracultural o contra, bueno, o sea, completamente hostil, ¿verdad? Es decir, ese ejercicio que no es de crítica, sino de condena, de estar en desacuerdo, que es muy válido si está fundamentado, ¿verdad? De hecho, el ir a la contra creo que es un ejercicio que a estas alturas es bastante saludable para nosotros, ¿verdad? Ya que necesario. Sí, que tantas veces vamos en una sola dirección sin cuestionarnos, ¿verdad? Pero, digamos, creo que tiene que haber un fundamento, ¿verdad? Para este ejercicio. Órale, bueno, entonces vamos a seguir después de este corte, y que nos sigan escuchando. Por favor, estamos hablando de la importancia de la crítica y de la carencia de esta en una sociedad como la guatemalteca. Volvemos enseguida. Yeah. estamos de vuelta en el antidiscurso, dialogando con Carlos González y Diana Vázquez. A ver, hablemos sobre la tergiversación que se le da al lenguaje para la formación de opinión y del peligro que esto representa a la hora de, pues, justamente de no tener un pensamiento crítico. Pues el lenguaje pareciera ser manoseado para formar opinión o el sentido común masivo, ¿no? Transmitiendo el discurso, digamos, hegemónico a través de los medios, a través del sistema educativo, por dar algunos ejemplos. Porque se puede decir que una ideología triunfa cuando se vuelve parte del sentido común, porque nos vamos acostumbrando a que ciertos pensamientos se nos hagan habituales, sobre todo cuando los vamos escuchando todo el tiempo. Y en una sociedad con claras carencias educativas, claras carencias críticas, pues se cae fácilmente dentro de ese discurso donde se tergiversa el lenguaje para lograr conquistar subjetividades, lo que estábamos hablando atrás de micrófonos durante el corte. Bueno, sí, me llama la atención que precisamente hables de sentido común, sobre todo por la palabra sentido, porque el lenguaje al final, el sentido es lenguaje, ¿verdad? Es el lenguaje el quien da el sentido. Bueno, quien da el sentido es el otro en realidad, ¿verdad? Pero la forma de comunicarnos, de llegar al otro, lo es a través del lenguaje, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que están como muy, muy relacionadas. Cuestión esta del sentido y del lenguaje. Y cómo se puede, o sea, digamos, como decía Hölderlin, ¿verdad?, citado por Heidegger, decía que el lenguaje es en realidad la poesía, decía, específicamente es como la más inocente de las ocupaciones, pero es a la vez la más riesgosa, ¿verdad?, porque es la encargada de formar un sentido que es como un sentido que es la esencia de la intersubjetividad, ¿verdad? Ese sentido común, ¿verdad? Yo creo que mucho del éxito de algunas campañas políticas nefastas es un éxito que se debe a la manipulación del lenguaje, ¿verdad? A la utilización de ciertos términos, de ciertos conceptos que están muy, muy relacionados con el inconsciente colectivo y es así como, por ejemplo, todas estas grandes campañas de propaganda o de discurso, pues llegan a triunfar, ¿verdad? Sí, ese es un tema no solo importante, sino que también delicado, ¿verdad? El ver, por ejemplo, cómo muchas veces se manipula la opinión pública a través del discurso, ¿verdad? ¿Algo que agregar, Diana, por favor? Bueno, a mí me preocupa seriamente la comunicación. ¿Cómo se transmite ese lenguaje? Carlos decía, es algo muy inocente, pero me he encontrado en mi oficio que muchos comunicadores no tienen el dominio de su herramienta de trabajo. Y eso va más allá de saber ortografía y gramática. Es de saber cómo comunicas una idea y para qué la comunicas. Entonces, hay dos causas, por decirlo así, que son de preocupación cuando un periodista no está empoderado de su trabajo y que tenemos una población poco anuente al estudio. Entonces, esas dos causas vienen en un lenguaje pobre que va a tener efectos positivos, sobre todo para el discurso hegemónico. Ahí es donde se tergiversa un poco el mensaje. De un lenguaje mal comunicado, mal entendido, viene a ser ideas que permean en la mentalidad de la población y que cumplen objetivos específicos. Claro, claro, de acuerdo. ¿Y cómo, ante todas estas dificultades que se nos presentan, ante este bombardeo mediático que responde a un discurso, ante un sistema educativo pues carente, en fin, ¿cómo, qué consejo o cómo piensan que en un país como este, con estas vicisitudes, se puede empezar a desarrollar un pensamiento pues crítico, se puede comenzar a ser más crítico. Creo que es como romper el muro, abrir una pequeña hendidura en un muro que sea la duda. Dudemos de lo que creemos, dudemos de lo que vemos. No le creamos todo a Wikipedia, por ejemplo, ni a los medios de comunicación más potentes. Hay muchos errores en la prensa, y eso en la prensa internacional también, ¿no? Hay que dudar un poco del significado que le dan las palabras en todos los medios, incluso en la televisión y en el cine. Estamos llenos de simbología, de lenguaje, pero no le estamos poniendo atención a cómo, qué es lo que se está diciendo. Y entonces hay que dudar. A mí me sigue resultando fascinante, lo platicamos, y de suma urgencia, justamente esto, ¿no? La duda metódica, por llamarla así, que es más que afirmar la propia subjetividad, ¿no? Juzgar la realidad por nosotros mismos, poner todo conocimiento, discurso previo que me han transmitido en cuestión y de ahí partir, ¿no? Al análisis de cualquier fenómeno. ¿Consideras, Carlos, estás en sintonía de que el dudar es una premisa para ir desarrollando un pensamiento crítico y una herramienta para no dejarnos, para que no nos baboseen tan fácilmente? Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? El digamos, esa metodología de dudar ante la, digamos, lo que los medios nos están vendiendo, o no vendiendo, sino comunicando, manipulando. Hay muchas, y vendiendo además, ¿verdad? Tiene que tener capital. Sí. Y bueno, ese es como parte del pensamiento crítico, ¿verdad? Parte fundamental del pensamiento crítico es la duda, ¿verdad? Esa duda metódica. Yo no diría, digamos, cartesiana, sino porque solo, digamos, salvando el método cartesiano, no el descubrimiento de Descartes, ¿verdad? Pero salvando ese método, ¿verdad? De dudar ante lo que nos está, pues las cosas que están ocurriendo frente a nosotros. Al final, yo creo que ese, bueno, vos estabas preguntando por qué proponíamos, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte más difícil, porque es fácil, digamos, criticar de forma, o sea, tener un pensamiento crítico, estar a la contra, pero a la larga proponer algo, yo creo que es una cuestión que está vinculada con un montón de responsabilidad de parte de quien está proponiendo, ¿verdad? Yo no sé, una de las soluciones, como acabamos de decir, es esta duda metódica ante lo que se difunde por los medios de comunicación. Y bueno, también creo yo que esta duda metódica también tiene que ser puesta no solo con los medios de comunicación, sino con la historia, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que tener una visión crítica de la historia que como país hemos vivido, tener conciencia de que el sistema, digamos, el sistema colonial y luego el sistema de las fincas y actualmente el sistema de las macroempresas y los monocultivos ha cambiado muy poco, ¿verdad? Creo que es importante tener esa conciencia permanente, ¿verdad? Esa conciencia permanente de que es el mismo sistema de opresión en el que nos estamos desenvolviendo, ¿verdad? Claro, de acuerdo. Y el diálogo, el diálogo sobre estos temas, que es un estimulante justamente a cuestionarnos la realidad, ¿no? Como se nos presenta. El escritor en un país como este, tal y como lo entiendo, considero que tiene un compromiso con la sociedad, ¿verdad? Porque ser escritor en una sociedad así prácticamente es un privilegio. No todos se pueden dar a la tarea de sentarse, escribir y pensar, porque hay que trabajar, hay que alimentar a la familia, etcétera, etcétera. Entonces hay un debate que ya tiene mucho tiempo y es sobre si el escritor debe entrometerse, comprometerse en temas sociales o si por el contrario únicamente debe realizar lo que se conoce, lo que se le denomina como arte por el arte. Les comento que este es un tema que vendrá en un próximo programa, pero aprovechando que están aquí conocedores del tema, me gustaría que dieran su punto de vista sobre el papel, el rol que juega un escritor en una sociedad como en la que estamos inmersos. Como tú decís, Sergio, el artista en Guatemala es un ser con un cierto lujo. Claro. el lujo de pensar y de analizar, ¿no? ¿Cuándo tenemos tiempo para eso? Y eso sí conlleva una responsabilidad, que es lo que Carlos decía, que todas nuestras acciones deben tener una responsabilidad y asumir esa responsabilidad. Si alguien tiene el privilegio de escribir un libro, debería de pensar no solo individualmente, sino en el colectivo. Creo que todo artista, y creo que es una vertiente que va surgiendo ahora más, sobre todo en Guate tal vez, de querer tener una carga, un complejo que te rodea, que sí te involucra históricamente, incluso políticamente, ¿por qué no? Yo no estoy muy a favor del arte por el arte, pero también creo en la libertad del artista de crear lo que se le antoje. Pero en unas circunstancias como las que estamos viviendo en el país, por ejemplo, un artista que no se apegue o no quiera reflejarse en su realidad, creo que está un poco fuera de contexto. Y también es esto de pensar fuera de la caja, ¿no? No es solo yo estoy como artista, yo tengo mi lujo, yo hago mi arte y lo demás. Creo que ese pensar fuera de la caja para el artista también debería incluir a su medio. Órale. Carlos, ¿qué opinas? Y cada vez lo que decía Diana es muy importante, que no se está hablando de un determinismo, el artista tiene que ser comprometido, no. Entendemos la libertad, ¿verdad? Pero viendo el contexto, pues es que surge que el compromiso pues debería ser algo que se le cruce por la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí, estoy completamente de acuerdo con los dos, ¿verdad? Con esa necesaria responsabilidad social en nuestro medio. Yo creo que, bueno, de hecho el arte en sí ya es un posicionamiento político, ¿verdad? Porque solo por el hecho de no sé, de publicar un libro, de montar una exposición, de cualquier cosa, ya estamos invitando a la gente a que piense de otra manera, ¿verdad? Ya estamos invitando a la gente a que se siente a leer en las noches, o a que vaya a una exposición y se quede viendo un cuadro y desarrollando de alguna forma el diálogo, ¿verdad? Por otro lado, sí, parte del ser artista creo que está muy vinculado con la sensibilidad, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé si es posible que nosotros tratemos de hacer, digamos, o de tener un discurso artístico aquí, indiferentes, ¿verdad? Insensibles a toda esa realidad que nos rodea. De hecho, no sé si, o sea, lo creo muy difícil, ¿verdad? Y sí, es como un fuera de lugar de respecto al contexto el abogar por esa torre de marfil, digamos, absuelta de todas las cosas que están pasando alrededor, ¿verdad? Órale, órale, buena onda por sus percepciones y comentarios. Vamos a volver tras una rolita y espero que nos sigan escuchando. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me espera para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. Tengo Estamos de vuelta dialogando con Carlos y Diana Vázquez. Bueno, les comento, muchachos, que este es un programa donde le apostamos, como se habrán dado cuenta, pues a la formación, a la lectura. Entonces me gustaría saber si tienen alguna recomendación bibliográfica respecto a los temas que hemos tocado hoy o a cualquier tema, lo que anden leyendo últimamente, para pues justamente eso, recomendárselo a quienes nos escuchan o platicar sobre un poquito sobre estas lecturas. Bueno, yo siempre recomiendo a Stieg Larsson. Él tiene esta trilogía del Millennium. Él aborda ahí cómo se maneja el discurso mediático. Es una novela policíaca bien interesante, atrapante, que relaciona varios temas. En las tres, en la trilogía, menciona también cómo se van desarrollando ideales o intereses económicos que afectan a una población o incluso se mete con el machismo, el feminicidio, etcétera, etcétera, que eso puede darnos un panorama amplio de cómo se maneja el lenguaje y los medios de comunicación en una realidad de un país. Esta es mi recomendación. ¿Puedes repetir el...? Stieg Larsson es el autor, es sueco, y la trilogía se llama Millennium. Carlos, ¿hay algo que nos puedas recomendar? Bueno... En realidad, yo creo que, conforme en los últimos años he tenido un proceso de aprendizaje y me he dado cuenta de lo importante y lo necesario que es la lectura y el conocimiento de nuestra historia. Entonces, si algo pudiera yo recomendar para, digamos, para formar ese pensamiento político o políticamente posicionado, recomiendo que conozcamos nuestra historia porque es una historia que es muy vulnerable en estos momentos, vulnerable por el mismo Estado, por intereses económicos, por políticas negacionistas. Entonces yo recomendaría leer textos de historia, pero no la historia oficial, sino que textos de historia, digamos, que de alguna forma sean... o tomen en cuenta esa interculturalidad desde el principio, ¿verdad? Que no somos, nunca hemos sido todo el tiempo un país mestizo, ¿verdad? Ahora tal vez estamos tratando de fingir una identidad mestiza, como decía Mario Roberto Morales, desde una hibridación cultural, pero también esa hibridación es un poco como un poco hegemónica, ¿verdad? Llega a ser hasta cierto punto, tenemos que ser... Y no es así, ¿verdad? No es así como debemos entender la interculturalidad. Entonces, recomendaría leer textos como La Patria del Criollo, como Linaje y Racismo, como El Ascenso de las Élites, de Paul Dosal. Sí, ¿verdad? Paul Dosal. Linaje y Racismo, de Marta. Marta Elena Casaus. La Patria del Criollo, de Severo Martínez. Y leer nuestra historia reciente, ¿verdad? Tratar de entender nuestra historia reciente, que es una historia... la verdad es que es una historia bastante triste, ¿verdad? Leer el Memoria del Silencio, el Remi, ¿verdad? Del arzobispado. Creo que se han hecho bastantes trabajos que buscan crear un sentimiento nacionalista. Bueno, no buscan crear un sentimiento nacionalista, sino que buscan crear una identidad nacional que se finque no solo en el fútbol y en los medios de comunicación, ¿verdad? Sino que esté un poco más centralizada en el conocimiento de nuestra historia. Órale. Otra recomendación que podría ser un poco más ficción, pero que también puede evocar todo lo que toda la historia que Carlos menciona, es este libro de Puente Adentro, de Arnoldo, no sé si es Gómez Suárez, Gálvez Suárez, que él también te lo presenta de una forma actualizada, ficción y todo lo que quieras, pero te presenta a Guatemala. Es uno de los pocos libros recientes que yo he visto una realidad guatemalteca donde yo identifico a Guatemala en ese libro. Entonces sí, sería bueno leerlo como ficción y después entender la historia, que cuaja muy bien, porque a la larga son puentes que te tienen que comunicar, ¿no? Tu realidad con tu historia, con tu ahora. Dale, buena onda por las recomendaciones. Y justamente ya que tocaron estos temas sensibles, digamos, y sabiendo que son personas críticas, ¿qué nos podrían decir brevemente, o no tan breve, qué panorama, cómo ven el panorama pues sociopolítico actual de Guatemala, teniendo en cuenta pues la convulsión que se vivió en el 2015 y ahora que pues ha bajado, y con este nuevo gobierno con claros tintes castrenses y conservadores? ¿Cómo ven la jugada? Yo sé que no es una pregunta muy que vaya a tener una respuesta muy esperanzadora, pero es necesario hablarlo y pensarlo. Sí, bueno, sí, en realidad es a todas luces, de hecho es un hecho nefasto que estemos viviendo esta especie de militarización, ¿verdad? Con dos gobiernos de corte militar seguidos, ¿verdad? Porque tanto este como el anterior son gobiernos militares, ¿verdad? No sé, realmente yo ante esa pregunta te respondería que no sé qué esperar, ¿verdad? O sea, no esperar mucho, ¿verdad? Porque pareciera que toda esa energía que salió a manifestar a las calles el año pasado, bueno, no te digo que haya sido manipulación o que haya sido algo así, pero pareciera que se esfumó, ¿verdad? Tal vez, sí, muchas, digamos... muchos focos de poder sociopolítico y económico aprovecharon ese movimiento para reafirmarse, ¿verdad? Y para reposicionarse. Pero realmente no... O sea, no podría, digamos, darte un panorama de qué es lo que podría pasar en un futuro, ¿verdad? Solo que sí... que sí, no estamos no estamos bien, ¿verdad? O sea, estamos en una posición... desesperanzadora. Bueno, vamos a ver si Diana nos da esperanza. Pues hay que verlo como tal vez no esperanza, pero sí puede ser oportunidad, ¿no? Fue broma, lo verdad. yo no sé si ustedes han visto este proyecto 44. Ellos están con un posicionamiento político desde el arte y creo que es un buen inicio. Tenemos oportunidades de haber despertado en la gente y en públicos que tal vez no esperábamos una conciencia un poco más sobre su propio país. Este corte militar que Carlos mencionaba es algo aprendido que permea muy bien porque lo hemos vivido toda la historia guatemalteca. Entonces no es ajena, no es algo que nos sorprenda. Incluso la gente prefiere que le den órdenes a pensar por sí mismos, ¿no? y es falta de criterio propio, que es lo que ya veníamos hablando, desde el lenguaje hasta la opinión, cómo se forma una opinión. Entonces no es una sorpresa que estemos con el presidente que tengamos, que tenemos, ¿no? Y que se den todas estas incoherencias en el país políticamente hablando, pero con estas circunstancias es ahí donde yo veo que los artistas pueden proponer ideas, pueden proponer un reflejo de lo que realmente somos y entendernos desde ahí. No quiero sonar muy esperanzadora, pero creo que es una gran responsabilidad que los grupos de artistas, que creo que hay bastantes y afortunadamente en Guatemala siguen en aumento, como los espacios, las galerías y todo tipo de arte. En el teatro ha mejorado bastante también la propuesta. Creo que desde ahí que puedan ser ventanas para que la gente lo tenga más accesible, para que relacionen su realidad y que puedan ser críticos ellos mismos desde el arte. Y justamente en la línea que va Diana, quisiera que antes de cerrar el programa nos dijeran pues una síntesis de todo esto hablado, de cómo es de negativo que seamos una sociedad tan poco crítica, y pues alguna especie de, pues ya dijeron recomendaciones, que empecemos a dudar, pero ¿qué más esperamos? Como ¿en qué sería de beneficioso que existiera ese pensamiento crítico como sociedad en estos tiempos que vivimos? Bueno, creo que ahí la postura es un... Bueno, no veníamos a hablar de eso, pero creo que la postura del papel del arte y de la formación de pensamiento crítico viene a ser un poco marxista, ¿verdad? Esa tendencia de decir de no dejarnos alienar, ¿verdad? Como individuos consumidores por un sistema que precisamente lo que quiere es que consumamos, ¿verdad? Creo que ese sería el principal beneficio, si querés verlo así, que nos traería este desarrollo del pensamiento crítico, ¿verdad? Bueno, yo propondría más que esto de dudar, también criticar un poco el individualismo en el que estamos metidos. Creo que eso ha sido también en Guatemala muy una causa, que cada quien piense por sí mismo y se resuelva la vida por sí solo, y olvidamos al colectivo, a la sociedad que somos. Somos individuos y que el cambio comienza por uno mismo, pero vivimos en sociedad y para que las cosas cambien tenemos que impulsar algo grupal, ¿no? Entonces creo que sería bueno que la crítica empezara también por criticarnos a nosotros mismos y nuestro individualismo, y que nos enfocáramos más en pensar en colectivo. Claro, una crítica así en contra de las políticas segregacionistas que pues han roto todo este tejido social, justamente. Es que divide y vencerás, eso es militar completamente. Totalmente. Entonces estamos divididos y eso es momento de que tengamos estos diálogos abiertos entre generaciones y personas e ideas y campos distintos. De acuerdo. Sí, bien importante pensar en colectivo y entender que esta colectividad no es una colectividad urbana, ¿verdad? Sino una colectivididad de país, porque... Por ejemplo, regresando a lo del tema de las manifestaciones, la mayoría de manifestaciones se dieron en focos urbanos y quien reaccionó fue la clase media, ¿verdad? Y dijimos, Guatemala reaccionó, ¿verdad? Pero en realidad fue una parte, ¿verdad? Una parte de ese gran todo que todavía no hemos logrado entender y que no hemos logrado acoplar y no hemos logrado meter a nuestro imaginario de nación, ¿verdad? De colectividad. Sí, a la clase media hay que recordarle siempre que esto es un país y no una ciudad, pareciera. Exacto, que se olvida. Exacto. Sí, solo eso quería agregar. Sí, eso es muy importante porque, y además, ver que en el interior están en resistencia incluso desde hace siglos, ¿verdad? Entonces, Guatemala ya despertó. Sí. ¿De qué rato se han despertado comunidades? Y es reconocernos eso también. Reconocer que estamos divididos con lo rural y lo urbano y que somos un todo. Sí, eso es esa necesidad de articulación entre campo y ciudades de urgencia para pasar de movilizaciones, yo siempre lo he dicho, a un movimiento, porque las características de lo sucedido el año pasado fueron movilizaciones desde mi punto de vista y no un verdadero movimiento social. Pero en fin, hemos llegado entonces al final de este programa. Les quiero agradecer, Carlos, Diana, si quieren decir una última cosa, lo que sea, una puteada a alguien, no sé, desahóguense, ahí está el micrófono de Radio Urbana. Pues no, solo sería como una llamada de atención para los que sí tienen la capacidad de comunicar, de transmitir ideas, de tener una posición un poco más privilegiada, de enfocarse también en que tienen una responsabilidad sobre los demás. Órale. Carlos, ¿algo más por agregar? No, solamente agradecerte también por la invitación, ¿verdad? Que nos diste la oportunidad de estar aquí platicando. Ya vimos la importancia del diálogo y creo que eso es precisamente lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Esperemos que ahí tener la oportunidad ahí cuando sea, ¿verdad? Gracias. Ya saben, aquí es su casa, Radio Urbana. Muchas gracias otra vez, gracias a David Jerez en controles y a quienes nos escucharon, y será pues sencillamente hasta el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Esto fue El Antidiscurso. Que estén muy bien. Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cake. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another break in the wall. Roll, do it again. All in all, you're just another break in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any. Whose length is one furlong and whose width is one...